Bueno, entonces seguimos con los resultados de la jornada 31 en la Ligue 1. El fútbol de primer nivel en Francia. Y aquí están los resultados. Entonces, comenzando con el día sábado. El Mónaco le gana 4-0 al Met. Lille le gana 1-0 al PSG. Lens y Lyon empataron 1-1. Angers y Montpellier empataron 1-1. El Reims contra Stagene empataron 2-2. Estos ya son partidos del domingo. Nice le gana 2-1 al Nantes. El Orient le ganó 1-0 al Brest. El Strasbourg le gana 3-2 al Gironda. El Saint-Étienne le gana 2-0 al Nîmes. Y Marseille le gana 2-0 al Dijon. Y tomamos a la tabla de posiciones en la Ligue 1. El fútbol de primer nivel allá en Francia. Y esta es la tabla de posiciones. Empezando con Lille, que tiene 66. PSG tiene 63. Mónaco tiene 62. Lyon tiene 61. Lens tiene 49. Marseille tiene 48. Stagene tiene 45. Montpellier tiene 45. Met tiene 42, Niza tiene 42, Angers tiene 41, Reims tiene 39, el Strasbourg tiene 36, Chihonda tiene 36, Sanet tiene 36, Brest tiene 35, Lorient tiene 32. En puestos de descenso está Nîmes, que tiene 29, Nantes tiene 28, Dijon tiene 15 puntos. Y bueno, vámonos entonces a los partidos de la jornada 32, que comenzarán este viernes con el partido Met contra Lille. Después, los partidos del sábado serán el Strasbourg contra el PSG, el Montpellier contra Marseille. Los del domingo será Saint-Étienne contra Nantes, Brest contra Nîmes, Lens contra Lorient, Niza contra Reims, Saint-Étienne contra Gironda, el Mónaco contra Dijon, el Lyon contra Angers. Esto es todo por la Ligue 1, el fútbol de primer nivel en Francia. De ahí vamos a pasar de nuevo a la Liga Santander, el fútbol de primer nivel en España. Y vamos a seguir entonces con el fútbol de España. Vamos a comenzar con la jornada número 29. Estos son los resultados, comenzando con el partido del viernes pasado. Huesca le gana 2-0 al Levante. Pero los partidos del sábado, el Villarreal le gana 3-0 al Granada. Real Madrid le gana 2-0 al Eibar. Getafe y Osasuna empataron 0-0. Después, los partidos del domingo, el Celta Vigo le gana 3-1 al Alavés. Elche y Real Betis empataron 1-1. Cádiz le gana 2-1 a Valencia. Sevilla le gana 1-0 al Atlético de Madrid. Y el Barcelona, el lunes por la noche, le ganó 1-0 al Real Valladolid, con un jugador expulsado del Real Valladolid y el gol de Barcelona en el último minuto. Y con esto, la tabla de posiciones se ve de la siguiente forma. En primer lugar está el Atlético de Madrid con 66 puntos. Barcelona está segundo con 65. El Real Madrid tiene 63. Sevilla tiene 58. El Real Sociedad tiene 46. Real Betis 46. Ay, güey. Y bueno, después está Villarreal, que tiene 46 puntos. El Celta de Vigo tiene 37. Granada tiene 36. Athletic Club tiene 36. Levante tiene 35. Valencia 33. Cádiz 32. Osasuna tiene 31. Getafe 30. Real Valladolid tiene 27. Leche tiene 26. En puestos de descenso está el Huesca con 24. Eibar con 23. Y el Alavés con 23. Y la jornada 30 comenzará con el partido del viernes entre el Huesca y el Elche. Después están los partidos del sábado: Getafe contra Cádiz, el Athletic Club contra el Alavés, el Eibar contra el Levante, el Real Madrid contra el Barcelona. Los partidos del domingo: el Villarreal contra el Osasuna, Valencia contra la Real Sociedad, Real Valladolid contra Granada, Real Betis contra el Atlético de Madrid. Después el lunes por la noche, Celta Vigo contra el Sevilla. Esto es todo por el fútbol de la Liga Santander, el fútbol de primer nivel en España y probablemente en el mundo. Vamos a pasar rápidamente entonces a la Liga MX, el fútbol de primer nivel en México. Y es que tal vez no se escuchó la primera vez que lo dije. Y aquí están los resultados de la jornada número 13. Comenzando con los partidos del viernes pasado. Puebla le gana 3-1 al Mazatlán. El Cruz Azul le gana 1-0 al Juárez. El sábado Atlas le ganó 1-0 a Tijuana. El América le gana 2-1 al Necaxa. Monterrey le gana 2-0 al Atlético de San Luis. Los partidos del domingo: Pumas contra Pachuca empataron 2-2. Guadalajara empata 1-1 con Santos. Tigres le ganó 1-0 al Querétaro. Y el León le gana 2-1 al Toluca. Con esto, la tabla de posiciones está de la siguiente forma: Cruz Azul ha ganado sus últimos 5 partidos. Ya está clasificado para cuartos de final. Ellos tienen 33 puntos. El América está en segundo con 31. Monterrey tiene 22. Santos tiene 22. Atlas tiene 21. El Puebla tiene 20. Toluca 19. El León tiene 17, Tijuana 16, Tigres tiene 15, Pachuca 14, Querétaro tiene 14. En puestos de descenso está, fuera de la competencia para octavos de final está Mazatlán con 14. Pumas tiene 13, Guadalajara tiene 13, Atlético tiene 12, Necaxa 10 y Juárez 9 puntos. Y los partidos para la jornada 14 serán los siguientes. El viernes tendremos Necaxa contra Pumas, Juárez contra el Atlético de San Luis. Después el sábado tendremos Atlas contra León, Guadalajara contra Cruz Azul, América contra Tigres. El domingo tendremos Toluca contra Monterrey, Querétaro contra Santos Laguna, Tijuana contra Mazatlán. Lunes por la noche Pachuca contra Puebla. Y eso es todo por la Liga MX, el fútbol de primer nivel en México. Vamos entonces a pasar de ahí a la Premier League, el fútbol de primer nivel en Inglaterra. Y es que, como ya saben, ahí se juega más parejo. Todos los equipos tienen posibilidad de ganar cada domingo. Esos son los resultados, comenzando con los partidos del sábado pasado. West Brom le gana 5-2 al Chelsea. El Leeds United le ganó 2-1 al Sheffield United. Manchester City le gana 2-0 al Leicester. El Liverpool le gana 3-0 al Arsenal. Después el domingo, Southampton le gana 3-2 al Burnley. El Tottenham y Newcastle empataron 2-2. El Aston Villa le gana 3-1 al Fulham. Manchester United le ganó 2-1 al Brighton. El lunes por la noche, Crystal Palace empató 1-1 con Everton. Y el West Ham le gana 3-2 a Wolves. Y la tabla de posiciones entonces está de la siguiente forma: Manchester City está en primer lugar, tiene 74 puntos. En segundo está el Manchester United con 60. Pues está Leicester, que tiene 56. West Ham tiene 52. Chelsea tiene 51. Bueno, es una pequeña pausa y ahorita regresamos con más del mundo del deporte. No le cambien, ahorita regresamos. Cuando yo la vi, dije si esa mujer fuera para mí. Perdóname, te lo tenía que decir. Está dura, dura, dura, dura, dura. Que está dura, manda arriba porque tú te ves bien. Está dura, mamacita, te fuiste de nivel. Dura, mira cómo brilla tu piel. Está dura, dímelo, dímelo con el que está dura. Yo te doy un 20 de 10. Está dura, dura, dura. Tú eres la máquina de baile. No tiene a nadie, vente pa' mi brazo. doy pam pam. ¿Cuál es tu receta? No sé, está pa' comerte bien. Me gusta cómo mueve ese ram pam pam. Mi mente maquineando en un plan pam pam. Si me dejen esa curva, le doy pam pam. Belleza retumba, la otra pa' la tumba. Uno, dos y tres, vamos a darle la envidia que se calle. Saludo a todas las nenas que paralizan la calle. ¿Cómo tú te llamas? ¿De dónde tú eres? Dame el número pa' estar contigo en detalle. Y tienes el toque. De la noche y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Discúlpenme, pero bueno, hubo unas dificultades técnicas y ya seguimos con el día de hoy. Los resultados, estaba dando la tabla de posiciones en la Premier League, fútbol de primer nivel en Inglaterra. Estamos en el quinto lugar con Chelsea, que tiene 51 puntos en el último puesto de competencia europea. En sexto lugar está el Tottenham, que tiene 49. El Liverpool tiene 49. Everton tiene 47. Aston Villa 44. El Arsenal tiene 42. Leeds United 42. Crystal Palace tiene 38. Southampton 36. Wolves tiene 35. Burnley tiene 33. Brighton 32. Newcastle tiene 29. Fulham tiene 26. West Brom ya en puesto de descenso con Fulham está con 21 puntos. Sheffield United está hasta el fondo con 14. Tal vez me salté el cuarto lugar antes del Chelsea, es West Ham, que tiene 52 puntos. Aquí está la jornada número 31. Comenzará con el viernes el partido de Fulham contra Wolves. Después el sábado tendremos los partidos Manchester City contra Leeds United, Liverpool contra Aston Villa, el Crystal Palace enfrentará al Chelsea. Después el domingo Burnley se enfrenta a Newcastle, West Ham tiene al Leicester, el Tottenham se enfrenta al Manchester United, después el Sheffield United se enfrenta al Arsenal, el lunes por la noche West Brom contra Southampton y Brighton contra Everton. Todo por la Premier League, el fútbol de primer nivel en Inglaterra, probablemente en el mundo, si les gusta a ustedes ese. Entonces vamos a seguir con la Serie A, el calcio italiano, y ya tenemos unos partidos que se jugaron para la jornada 29, comenzando con los partidos, bueno, todos son del domingo. Y vamos a dar los resultados, no, del sábado, perdón. Entonces estos son los resultados: el AC Milan y Sampdoria empataron 1-1, Roma empata 2-2 con el Sassuolo, el Napoli le gana 4-3 al Crotone, Lazio le gana 2-1 al Spezia, Fiorentina, la Fiore, empató 1-1 con Génova, el Verona le gana 2-0 al Cagliari, Parma y Benevento empataron 2-2. Atalanta le gana 3-2 al Udinese. La Vecchia Signora, la Juve, empató 2-2 con la Torino. Y el Inter le gana 1-0 al Bologna. Y con esto la tabla se ve de la siguiente forma: el Inter está primero con 71. AC Milan tiene 60, está segundo. Juve está en tercero con 59 puntos, después está el Atlanta con 58, Napoli tiene 56, Lazio tiene 52. Estos son todos los puestos de competencia europea. Después, fuera de este, está Roma con 51, Verona tiene 41, Sassuolo tiene 40, Sampdoria 36, Bologna 34, Udinese tiene 33, Génova tiene 32, Fiore tiene 30, Benevento tiene 30, Spezia tiene 29, Torino 24, Cagliari tiene 22 en puesto de descenso, también Parma con 20 y Crotone con 15 en el fondo. Y los resultados, bueno, los partidos para la jornada 30 serán los siguientes. Comenzando con los partidos del sábado, Spezia y Crotone, Parma contra el AC Milan, Udinese contra la Torino. Los del domingo serán Inter contra Cagliari, Juve contra Génova, Sampdoria contra Napoli, Verona contra Lazio, Bologna contra Roma, Fiore contra Atlanta y Benevento el lunes por la noche se enfrenta a Sassuolo. Y eso es todo por la Serie A, el calcio italiano. Y vamos a pasar de ahí a la Bundesliga, el fútbol de primer nivel en Alemania, perdón. Después, bueno, los partidos comenzaron el sábado pasado con Wolfsburgo, que le ganó 1-0 al Colonia. Mainz y Arminia Bielefeld empataron 1-1. El Eintracht le gana 2-1 al Borussia Dortmund. El Bayer Leverkusen le gana 2-1 al Schalke. El Augsburgo le gana 2-1 al Hoffenheim. El Bayern München le gana 1-0 al Leipzig. El Borussia Mönchengladbach le gana 2-1 al Friburgo. El Stuttgart le gana 1-0 al Werder Bremen. Y Unión Berlín le empató 1-1 al Hertha de Berlín. Con esto, la tabla está de la siguiente forma. Bayern München está en primer lugar con 64. Leipzig está segundo con 57. Wolfsburgo tiene 54. Eintracht tiene 50. El Borussia Dortmund tiene 43 puntos. Bayer Leverkusen tiene 43. Fuera de puestos de competencia europea está Unión Berlín con 39. El Stuttgart tiene 39. Borussia tiene 39. Friburgo 37. Augsburgo 32. Hoffenheim 30. Werder Bremen 30. Hertha de Berlín tiene 25, Mainz 25, en puestos de descenso está Colonia con 23, Bielefeld con 23 y el Schalke en el fondo con 10 puntos. Y bueno, ya se viene la jornada número 28. Estos son los partidos comenzando con el viernes. Bielefeld se enfrenta a Friburgo, después el sábado Bayern München se enfrenta al Unión Berlín, Eintracht Frankfurt al Wolfsburgo, Hertha de Berlín contra el Borussia Mönchengladbach, el Werder Bremen contra el Leipzig, el Stuttgart contra el Borussia Dortmund. El domingo se enfrentará Schalke contra Augsburgo, Colonia contra Mainz y el lunes por la noche el Hoffenheim se enfrenta al Bayer Leverkusen. Y bueno, esto es todo por la Bundesliga, el fútbol de primer nivel en Alemania. Vámonos entonces a la Champions League, donde ya se jugaron unos partidos de cuartos de final. Y estos son los resultados. El día de ayer, Real Madrid le ganó 3-1 al Liverpool. Y el Manchester City le gana 2-1 al Borussia Dortmund. El día de hoy, el Chelsea le ganó 2-0 al Oporto. Y el PSG le gana 3-2 al Bayern München. Y bueno, pues ya esperamos entonces las piernas de vuelta. Esos son los partidos de ida de cuartos de final. Estos serán los de vuelta el 13, la semana que viene, el martes. Chelsea se enfrenta al Oporto y el PSG contra el Bayern München. Y el día 14, el Dortmund se enfrenta al Manchester City y el Liverpool se enfrenta al Real Madrid. La final será el 29, las semifinales el 27, bueno, el 27 y el 4, bueno, eso es lo que dice, 4 de mayo, obviamente. Bueno, pues eso es todo por la Champions League y vamos a ir rápidamente a ver cómo va la competencia para la Copa del Mundo, para la clasificación a Qatar 2022. Y en el grupo de Sudamérica ya se han jugado varios partidos, 4 para ser exacto para cada uno de los equipos. En estas rondas de 10 equipos que tiene la Conmebol en el sur de América. Brasil tiene 12 puntos, está perfecto. Argentina tiene 10, solo empatado 1. Ecuador, obviamente ha ganado los otros 3. Ecuador tiene 9, Paraguay tiene 6, Uruguay tiene 6. Chile, ahorita no estaría clasificando, tiene 4. Colombia tiene 4, Venezuela tiene 3, Perú tiene 1 y Bolivia tiene 1. Bueno, pues si no le meten, va a estar difícil que clasifiquen. Pero bueno, todavía hay tiempo. Recordemos que tienen 18 partidos para clasificar. Entonces, 4 no está tan mal estar hasta abajo. Para Perú, que solo tiene un punto. Y bueno, otros partidos que se realizaron para clasificar al Mundial alrededor del mundo. Macedonia del Norte, así como lo escuchan, le ganó Alemania 2-1. Y bueno, eso está bastante raro, pero bueno, así está la cosa. Hungría le ganó 4-1 a Andorra. Dinamarca le ganó 4-0 a Austria. Francia le ganó 1-0 a Bosnia-Herzegovina. Escocia le ganó 4-0 al Islas Feroe. España le gana 3-1 a Kosovo. Grecia y Georgia empataron 1-1. Inglaterra le gana 2-1 a Polonia. Bulgaria e Irlanda del Norte empataron 0-0. Islandia le gana 4-1 a Liechtenstein. Italia le gana 2-0 a Lituania. Israel le gana 4-1 a Moldavia. Albania le gana 2-0 a San Marino. Ucrania y Kazajistán empataron 1-1. Y Armenia le gana 3-2 a Rumanía. Bueno, pues también hubo en la CONCACAF alguna acción. Para pasar al triangular o hexagonal final, primero se eliminan las islas y algunos de los países de Centroamérica. Y aquí están los resultados. Bermudas le ganó 5-0 a Aruba. Barbados 1-0 a Anguila. Granada le gana 1-0 a Islas Vírgenes. San Vincent and the Grenadines le gana 3-0 a Islas Vírgenes Británicas. Belice le gana 5-0 a Islas Turcas. Guyana le gana 4-0 a las Bahamas. Y bueno, en otros partidos de clasificación en Europa, porque bueno, estos son los partidos del día 30. Bélgica le ganó 8-0 a Bielorrusia. Croacia le ganó 3-0 a Malta. Eslovaquia le gana 2-1 a Rusia. Gales le gana 1-0 a República Checa. Países Bajos le metió 7-0 a Gibraltar. Portugal le gana 3-1 a Luxemburgo. Noruega le gana 1-0 a Montenegro. Y Turquía empató 3-3 con Letonia en el Middle East, en la parte que clasifican para Asia. Arabia Saudí le gana 5-0 a Palestina. En otro partido también de Europa, Serbia le gana 2-1 a Azerbaiyán y Chipre le ganó 1-0 a Eslovenia. Japón, en las partes de la clasificación para Asia, Japón le ganó nada más 14-0 a Mongolia. En otros partidos también para la CONCACAF del día 29 y 28, el día 29 Canadá le ganó 11-0 a Islas Caimán. El Salvador y Montserrat empataron 1-1. Curazao le gana 2-1 a Cuba. Trinidad y Tobago empató 1-1 con Puerto Rico. Y Panamá le gana 2-1 a Dominica. Sale, pues vamos a seguir entonces con el día 28. Están los partidos también que tuvo Europa para la clasificación. Austria le ganó 3-1 a Islas Feroe. Italia le gana 2-0 a Bulgaria. Escocia 1-1 con Israel. Suecia le gana 3-0 a Kosovo. A Macedonia le ganó 5-0 a Liechtenstein. Polonia le gana 3-0 a Andorra. Alemania le ganó 1-0 a Rumanía. Hungría le gana 3-0 a San Marino. Suiza le ganó 1-0 a Lituania. Ucrania y Finlandia empataron 1-1. Inglaterra le gana 2-0 a Albania. Armenia le gana 2-0 a Islandia. Dinamarca le gana 8-0 a Moldavia. España le gana 2-1 a Georgia. Y Francia le ganó 2-0 a Kazajistán. Sale pues. Ya después ya los resultados son más viejos y se los voy a proveer en otro día que tengamos más tiempo para ir viendo cada una de las regiones del mundo, todas las confederaciones para la clasificación a Qatar 2022. Pero por ahora vámonos entonces a lo que es el draft colegial, o sea, pasando del soccer, del fútbol, al fútbol americano. Vamos a pasar entonces a lo que es la NFL, y es que ya se viene el draft. Ustedes saben que el draft se acerca, va a ser en 3 semanas, comenzando un jueves y se extiende al viernes y el sábado. Pero bueno, hay varios análisis ya, flotando en el medio ambiente, en el medio de los reporteros de la NFL, y muchos hacen su propio draft. Yo también hice uno y lo vamos a poder ir viendo, porque pues obviamente esto va evolucionando, porque para empezar pues los equipos a veces cambian de posiciones, entonces algunos mejoran sus posiciones, otros necesitan por ejemplo estar buscando quarterback, hay otros que ya no necesitan quarterback, hay unos que se hicieron de los servicios de por ejemplo de Sam Darnold. Las Panteras de Carolina contrataron a Sam Darnold, que era jugador de Nueva York, de los Jets. Lo consiguieron para ser parte de su equipo. Entonces eso hace que Teddy Bridgewater, que estaba con Carolina, puede ser que salga de ahí. También otro que puede salir de... vamos a decir que en Nueva York lo que pasó no es que tengan una abundancia de quarterbacks, sino que van a tener la posición número 2 en el draft colegial. Y probablemente van a escoger a un quarterback. Probablemente van a escoger al quarterback de BYU, Zach Wilson. Este jugador que sorprendió a muchos con su movilidad y con su brazo, que es bastante poderoso y bastante certero. Pero bueno, en primer lugar obviamente va a estar Jacksonville. Va a seleccionar probablemente a un quarterback, a Trevor Lawrence. Vamos a una pequeña pausa y regresamos con más del draft, con más de lo que se podría venir con las movidas para arriba, para abajo, distintos equipos que quieren buscar a sus nuevas estrellas en el draft colegial. No le cambien, están escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Ayúdame ayúdame, oh tú ayúdame a olvidar. En mi mente siempre estás, en mi mente siempre estás, solamente tú. Solamente. ¿Qué voy a hacer? No sé, no encuentro nada, nada, nada. La solución no sé cómo encontrarla si yo trato de olvidarte. Yo quiero olvidarte y yo no sé cómo te olvido. Siempre en mi mente cómo te 8:41 de la noche y estás escuchando Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Y esta noche vamos a seguir con pues el draft colegial de la NFL que ya se acerca. Va a ser entonces, comenzar en 3 semanas, el jueves por la noche. Básicamente es la primera ronda nada más ese día, el 29 de abril. Y también, como les dije, sigue con la segunda y la tercera ronda el viernes 30. Y las últimas rondas, las 4, las 5, las 6, las 7, el sábado mayo primero. Y vamos a ver entonces qué es lo que pasa con los equipos que están rodeándose de, bueno, de talento. Ya lo han hecho a través de los agentes libres, que básicamente son los jugadores que ya no se vuelven a contratar actualmente con sus equipos originales del año pasado, o bueno, de la temporada 2020. Y entonces salen a buscar fortuna en otros equipos. Ya hemos hablado en otras ocasiones de los que ya firmaron, los importantes. También hablamos de cómo había firmado Dallas a su quarterback, a Dak Prescott, a un contrato multimillonario de 160 millones de dólares, en que 120 y tantos, 125, 126 son garantizados, y la mayoría de eso pues es el primer año, pero básicamente se pueden librar del hit a la capa salarial porque 66 millones de dólares me parece son garantizados el primer año. Entonces nada más por firmar, bueno, obviamente que son garantizados a la hora de firmar el contrato, no necesita hacer nada más. 66 millones de dólares entraron a su cuenta ese día y el primer año llegará a ganar hasta 78 millones de dólares me parece. Esto es Dak Prescott, que recordaremos se lastimó el tobillo, se lo rompió en forma espectacular en el quinto partido de la temporada pasada. Y después hizo muy notorio la falta que le hace a Dallas, porque terminó con un récord horrible de 6-8. A pesar de que, pues básicamente, Dak Prescott le había dado ya las primeras dos victorias en esa temporada. Habían comenzado con Dak Prescott, habían comenzado básicamente 2 ganados y 3 perdidos. Y ya de ahí, pues fue muchos errores el resto de la temporada, pero bueno, digamos que se mostró que realmente necesitan a Dak Prescott porque no quieren terminar otra vez perdiendo otros 5 partidos más que pasó sin él, y que al final del día pues sí pasaron pues la mella a que no pudieran clasificar a los playoffs. Recordaremos que ellos tenían que ganar básicamente nada más el último partido contra los Gigantes y no lo pudieron hacer. No pudieron ganar ese último partido, pero obviamente las Águilas terminaron no ganándole al equipo de Washington, así que Washington hubiera realmente acabado siendo el campeón de la división, y ellos fueron los que eventualmente lograron ir a los playoffs. Entonces, bueno, vamos entonces al draft colegial, ya que les he dicho un tour, una desviación, pero en el draft colegial pues todos sabemos que el primer equipo en seleccionar son Jacksonville Jaguars, y ellos necesitan un quarterback. Entonces pues obviamente siempre se ha dicho que primero para todos los fanáticos y para toda la gente especializada en este ámbito de hacer los drafts colegiales, los mocks de draft colegial, siempre han escogido a Trevor Lawrence, el quarterback de Clemson, como el seleccionado ya obviamente por los Jacksonville Jaguars, aunque todavía no lo escogen, podrían ir con alguien más, pero realmente eventualmente pues todos sabemos que ellos seleccionan así porque ya lo probaron, ya todos le ven pues el talento que tiene este jugador. El segundo equipo en escoger entonces van a ser los Jets de Nueva York. Ellos escogerían básicamente a la persona que les dije, a Zach Wilson, el quarterback acá de BYU en Utah. Y obviamente pueden escoger a cualquier otro jugador, pero la mayoría de los especialistas pues pensamos que van a escoger a este jugador, que es muy importante, que es este jugador de BYU, o fue jugador de BYU, y ahora parece ser que va hacia los Jets. Obviamente los Jets necesitan un quarterback, ya se deshicieron de su quarterback anterior, que era Sam Darnold, y ahora necesitan encontrar al nuevo jugador principal de la ofensiva de su equipo. También tienen otras necesidades como cornerback, offensive line, defensive line, tight end, o sea casi nada, pero bueno, van a tener que comenzar con el quarterback porque ya dejaron ir al suyo. En tercer lugar, San Francisco se fue del número 12, bajó al número 3, y se nota que están hambrientos por hacer este draft colegial que cuente, y básicamente están buscando un quarterback porque ningún equipo paga tanto para bajar del 12º lugar para escoger a cualquier jugador. Ellos también necesitan un quarterback, y a pesar de que tienen a Jimmy Garoppolo, que pues básicamente los llevó al Super Tazón y casi lo ganan con él de quarterback, pero parece ser que ya están pensando en encontrar a alguien que sea más exacto con el balón y que los pueda llevar al siguiente nivel. Entonces parece ser que su necesidad en este lugar, en el tercero, es un quarterback. Entonces van a escoger a Mac Jones, un quarterback de Alabama. Podría ser él o Trey Lance, pero mucha gente también dice Justin Fields, el quarterback de Ohio State, pero parece ser que todos están decidiendo que Mac Jones es la selección de San Francisco, porque pues ellos son los que están dando a entender que esto es el pick que harían. Recordaremos que este pick, este lugar lo escogieron gracias a Miami, que hizo el intercambio, y Miami lo había obtenido de Houston en un intercambio de un draft pasado. Entonces pues Miami se hizo del lugar que era San Francisco, el número 12, y después de ver que en el número 12 no iban a agarrar a nadie a nadie de impacto, volvieron a bajar, se hicieron un cambio con Filadelfia para volverse a meter entre los primeros 6. Entonces Miami escoge en el 6º lugar. En 4º lugar está Atlanta. Atlanta necesita un quarterback también. Ellos probablemente van a escoger entonces a Trey Lance de North Dakota State. Podrían sorprender y podrían escoger a Justin Fields, quién sabe, podría darse, ¿no? Pero sí necesitan un sucesor para su jugador quarterback, que ya se les está volviendo un poco más viejito. Y bueno, ya necesitan reemplazarlo. Tiene 35 años Matt Ryan. Entonces, pues van a tener que escoger al sucesor ahí en Atlanta. En el quinto puesto, vamos a ver, está los Bengalíes de Cincinnati, que tienen, bueno, pues esta posición envidiable, porque ellos pueden escoger. Entonces, como tienen varias opciones en la primera ronda, o sea, varias selecciones, entonces en el quinto lugar pueden ir por el mejor jugador que quede después de que hayan escogido a los quarterbacks. Y este mejor jugador del resto de todos los jugadores disponibles es el tight end Kyle Pitts de Florida. Entonces, pues ahí los veremos a ellos bastante felices con el que es el mejor jugador a la ofensiva. Digamos que no es quarterback dentro del draft colegial. En sexto lugar están los Delfines de Miami. Como les dije, ellos obtuvieron esta selección a cambio de unos picks en el futuro, en el draft colegial del año que viene. Le dieron un primer draft, primer round draft pick a Filadelfia para que puedan escoger ellos algún jugador. Y para compensarlos, obviamente Filadelfia se baja al número 12. Y en el sexto lugar, Miami escogería a Jamar Chase de LSU. Es un wide receiver. Y es que es obvio que ellos necesitan darle herramientas con quien trabaja, a quien le pueda pasar el balón Tua Gabeloa, que fue el primer quarterback seleccionado el draft pasado. Bueno, no fue el primero, fue el cuarto, me parece. Pero bueno, ahí está Miami haciendo otra adquisición importante. En séptimo lugar están los Lions de Detroit. Ellos escogerían a Justin Fields, el quarterback de Ohio State. Y es que aparte de que obtuvieron en un intercambio con Los Ángeles, ellos obtuvieron a Jared Goff, el quarterback de Los Ángeles, y mandaron a su quarterback a Los Ángeles. Básicamente necesitan más talento en esa posición. Puede ser que a largo plazo piensen que Justin Fields es la solución para ellos, entonces puede ser que ellos lo escojan. Están en el perfecto lugar para escoger un quarterback que nadie haya escogido. Entonces el que caiga para ellos va a ser el que puedan escoger. Si es lo que quieren hacer ellos, igual escogen a un offensive lineman, quién sabe. En octavo lugar está Carolina, que pues obviamente ya agarró quarterback. Agarró a Sam Darnold, que no es para nada algo malo. Entonces vamos a ver qué es lo que necesita Carolina, que parece ser que va a ir con un offensive tackle, el jugador Rashawn Slater de Northwestern. Ellos podrían escoger a este jugador. Obviamente ellos necesitan más que nada más un jugador. Podrían escoger cornerback, podrían jugar, darle herramientas con que trabajar a Sam Darnold. Podrían ir por un wide receiver. Pero bueno, parece ser que podrían escoger a uno de los mejores offensive tackles en este draft. Y escogerían a Rashawn Slater. Denver después vendría en el noveno lugar. Y ellos escogerían a un offensive tackle llamado Penei Sewell de Oregon. Le llaman el Dancing Bear. Y es el mejor offensive tackle, yo diría, en el draft colegial. No sé por qué habría de llegar hasta Denver, pero si llega a Denver, pues ellos lo van a escoger. Ellos necesitan también quarterback. Podrían bajarse de este puesto, del noveno al octavo, con Carolina, para escoger a un quarterback, ya que Carolina no necesita. Podrían darle alguna lana para escoger a Justin Fields, si Denver decide escoger a Justin Fields con el octavo puesto. Ellos podrían hacer esto y obtener obviamente un jugador muy importante para ellos. En décimo lugar viene Dallas, que necesitan cornerback. Ellos podrían escoger a Patrick Surtain de second, que viene de Alabama. Este jugador pues obviamente es el mejor jugador a la defensiva, o uno de los mejores, por lo menos de los cornerbacks es el mejor. y es lo que necesita ahorita Dallas. Necesita un safety o cornerback o alguien que sea bastante dinámico y pueda jugar varias posiciones de defensive back en su secundaria. Y bueno, pues podrían escoger a Patrick Surtain, que es garantía de ser el mejor cornerback en este draft colegial. En 11º están entonces Nueva York. Nueva York vendría en 11º. Ellos necesitan varias cosas, pero parece ser que quieren darle herramientas para que trabaje su ofensiva. Obviamente podrían escoger a un wide receiver y podrían escoger a Devonta Smith de Alabama. Ellos podrían hacer varias cosas, podrían escoger un linebacker, un offensive lineman, pero parece ser que que van a ir por un wide receiver, es lo que parece ser. También podrían ir por alguien a la defensiva, con alguien para Joe Judge, que es el coordinador defensivo de ahí. En 12º está Filadelfia, que necesita a un jugador de impacto a la defensiva. Ellos podrían ir por un edge, Cutie Pay de Michigan. Él podría ir perfectamente en esta selección que Filadelfia básicamente obtuvo gracias a que le dio su puesto a Miami. Obviamente es increíble, a Filadelfia le llega este puesto porque era de San Francisco, después se fue a Miami y después le llegó a ellos. Pero en 12º ellos podrían escoger entonces a este Edge, que es un jugador a la defensiva que juega en la esquina de la línea defensiva. Después en 13º están los Chargers de Los Ángeles, que podrían escoger a otro cornerback, a J.C. Horn de South Carolina. Y bueno, este jugador obviamente podría ser también considerado uno de los mejores cornerbacks dentro de este draft colegial. No diría yo el mejor, pero el segundo mejor. Entonces él podría ir para los Chargers. En 14º viene Minnesota, que podría escoger a un jugador también a la defensiva. Podría también agarrar algún offensive lineman. Tiene bastantes necesidades este equipo, pero en las dos líneas, en la defensiva y en la ofensiva. Entonces, pues no sé, podrían encontrar en Jalen Phillips. Es un jugador a la defensiva que juega de edge. Es un jugador de Miami y podría ser el que ellos escojan. Es el jugador edge más rápido que está en este draft colegial. Entonces, pues ahí está alguien de impacto. En 15º, los Patriots de Nueva Inglaterra necesitan un quarterback o un wide receiver, o podría ser hasta el tight end. No sé qué es lo que va a hacer este. Vamos a una pequeña pausa y ahorita regresamos con más del draft colegial. No le cambien, estás escuchando lo mejor de por. Tú me llamas y contesto que me extrañas y concuerdo que me quieres y te creo. Que si nos vamos a ver y mis planes los cancelo, que si quiero acompañarte, siempre digo, por supuesto. Y luego casi todo es felicidad, hasta que me presentas como amiga y yo me callo mejor, aunque quisiera gritar que no. Que los amigos extrañan todo el día, gente loca. Los amigos no se llaman a las 2:00 a.m. Los amigos no se deberían dormir en la misma cama. Los amigos no se conocen todo el cuerpo, por eso anda de invento otra palabra. Amigos no, por favor. Amigos no, por favor. Porque los amigos no se hacen en amor. Y entonces digo, esta fue la última vez que nos veremos. No me merezco ser de nadie, su juguete y su pasatiempo. Pero algo pasa cuando vuelves a llamar y salimos de nuevo. Todo es tan perfecto hasta ese momento en que me vuelves a presentar. Que los amigos no se besan en la boca, los amigos no se extrañan todo el día, gente loca. Los amigos no se llaman a las dos de la mañana, los amigos no se deberían dormir. Me invento otra palabra, no te creo. Amigos, no, por favor. Amigos, no, por favor. Porque los amigos no se hacen el amor. Amigos, no, por favor. Porque los amigos noche con un minuto y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Vamos entonces a seguir con el análisis del rap colegial. Entonces Nueva Inglaterra está 15º, ellos escogerían entonces al jugador Micah Parsons, un linebacker de Penn State. Obviamente se podrían mover, cambiar el puesto e irse más arriba para tratar de agarrar un quarterback. Ellos podrían terminar con Justin Phillips, el jugador, a ver, se llama Justin Fields. Si es que Justin Fields no acabase en Detroit y lo ven disponible en el 11º puesto, no sé, puede ser que se muevan, empiecen a mover las cadenas para que suceda esto. En 16º está los Arizona Cardinals. Ellos escogerían a Jalen Waddle, un wide receiver de Alabama. 17º, Las Vegas están con necesidades en todas las líneas. Pero también podrían escoger al mejor jugador a la defensiva, muchos dicen, que es el linebacker, Jeremiah Owusu-Koramoah de Notre Dame. ¿Quién sabe qué es lo que van a escoger? Porque realmente sí se deshicieron de muchos jugadores en la offensive line y realmente necesitan proteger mejor a su quarterback, si no lo van a deshacer. Yo pienso que ellos deberían de escoger un offensive lineman, y bueno, si no escogen a un offensive lineman también pueden escoger a Christian Barmore, un defensive tackle de Alabama. Pero bueno, ahí está la selección. 18º está Miami, que podría escoger a un jugador llamado Gregory Rousseau de Miami. Él juega Edge. Obviamente Miami tiene el lujo de poder tener varias posiciones para escoger los mejores jugadores disponibles para ellos. Realmente no sé qué es lo que van a hacer. Podrían escoger también a un wide receiver, pero pues ya en el mock que estamos haciendo hoy, pues ya agarraron un wide receiver para este momento. Entonces pues podría ser alguien del offensive line que podría proteger a su quarterback. Quién sabe, tal vez podrían escoger un running back. También podrían escoger a Najee Harris de Alabama, que fue bastante explosivo el año pasado con Alabama. En 19º está Washington, que podría escoger a un offensive lineman, Elijah Vera Tucker de USC. Parece ser que es una buena opción para ellos. En vigésimo puesto está Chicago, que podrían escoger a Greg Newsom de Second. Es un cornerback. Obviamente su papá tiene las líneas de jugar en la NFL. Y este jugador viene de Northwestern. Entonces podría ir a Chicago. Aunque Chicago también necesita un quarterback. Pero en el puesto vigésimo no van a agarrar nada de los más buscados. Podría ser que se avienten a una apuesta en algún jugador que no conozcamos. Pero pues ya para el vigésimo puesto, si no es que se mueven, pues no se van a poder hacer de un buen quarterback pues, en este puesto. En vigésimo primero está Indianapolis. Ellos podrían ir a offensive tackle para la línea ofensiva, que es la mejor, una de las mejores de la NFL, que se vio diezmada un poco. Entonces Christian Dariso de Virginia Tech podría ser la decisión para ellos. En otro jugador que podría ir en la primera ronda, en vigésimo segundo está Tennessee. El equipo escoge a Caleb Farley, un cornerback de Virginia Tech. Después, vigésimo tercero están los New York Jets, que escogerían a Cease Ojulari. Él es un edge y viene de Georgia Tech, de la Universidad de Georgia. En vigésimo cuarto está Pittsburgh, que podría escoger un offensive tackle. Escogerían a Tevin Jenkins de Oklahoma State. Vigésimo quinto está Jacksonville, otra vez ellos escogieron primero, entonces escogerían al mejor safety, al mejor jugador en esta posición. Un safety en Trevor Morick de TCU. Vigésimo sexto está Cleveland, que puede escoger a Jamin Davis, un linebacker de Kentucky. En vigésimo séptimo está Baltimore, que podría escoger a Jason Owe. Este es un jugador de edge que juega para Penn State, jugó para Penn State el año pasado. En vigésimo octavo está New Orleans, que escogería a Sante Samuel Jr., un cornerback de Florida State. Vigésimo noveno está Green Bay, que necesita proteger mejor a Aaron Rodgers, a su quarterback estrella, y podrían escoger a un centro, Landon Dickerson de Alabama. Trigésimo está Buffalo, que escoge a Joe Tryon, un edge, un jugador a la defensiva. Él jugó para Washington el año pasado. Trigésimo primero está Kansas City, que escogería a Calvin Joseph, un cornerback de Kentucky. Y en el último lugar, obviamente, los campeones, los recién coronados Tampa Bay Buccaneers, escogerían a Elijah Moore, un wide receiver de Mississippi. Y eso es por lo menos por ahora. No sabemos qué cambios van a hacer los equipos acercándose más y más al día del draft. Hay varios equipos que están siendo bastante movidos con respecto a lo que están haciendo. Ahí está San Francisco, que bajó del número 12 al número 3 y pagó un chorro de capital de draft para llegar ahí. Pero bueno, ellos saben lo que hacen. Ellos quieren un quarterback y lo van a agarrar en esta oportunidad que ellos tienen. Realmente hay cambios que pueden hacer varios equipos. Por ejemplo, ya les dije el cambio entre Denver y las Panteras de Carolina, que podrían pues nada más bajar Carolina al número 9 y Denver subir al número 8. Otro cambio podría ser entre Chicago y Nueva York. Los Bears de Chicago recibirían el número 11 y Nueva York se bajaría al vigésimo puesto, y es que Chicago necesita un quarterback. Entonces, si en el décimo primero está el quarterback de Ohio State, Justin Fields, entonces ellos tendrían que ir y buscarlo en esa posición, porque realmente, aunque le firmaron a Andy Dalton, el backup de Dallas, esta temporada pasada, pues Andy Dalton, por más que digamos varias cosas buenas de él, realmente pues no debería de ser el que comienza los partidos, o por lo menos debería estar entrenando a alguien que en el futuro pueda ser el quarterback de Chicago. Quién sabe si lo escojan, pero van a tratar de ver si hay la posibilidad de escoger a un quarterback en esa posición. Otro cambio que se podría dar es el de los Browns contra bueno, los Miami Dolphins y los Cleveland Browns. Los Browns recibirían el número 18 y Miami se bajaría al número 26, pues ellos ya escogieron. Entonces serían de más draft colegial, de selecciones colegiales. Y Cleveland podría escoger, no sé, alguien que sea un linebacker, alguien como Saben Collins o Jamin Davis de Kentucky. Cualquiera de ellos dos a la defensiva podría ser una buena selección para ellos. Recordemos que los Browns tienen selecciones extra en el tercero y cuarto round, entonces podría en las rondas tercera y cuarta, pero podrían hacer estas disponibles al equipo que le deje bajar un poco para seleccionar a un jugador de impacto, y lo podría hacer con Miami. También otro cambio que podría darse es Green Bay Packers y los Colts. Los Green Bay Packers recibirían la selección número 21 y Indianapolis el número 29. Vaya a ser que Green Bay necesita a alguien de impacto que le ayude a Aaron Rodgers, tal vez un cornerback, wide receiver. Pero tal vez puedan también agarrar a un cornerback, pueden escoger a Jaire Alexander. Y el último que podría darse, un cambio entre Jacksonville y Kansas City. Kansas City recibiría el número 25 y Jacksonville bajaría al 31. Y es que pues Kansas City necesita agarrar cambios ofensivos de la línea ofensiva, porque pues se lastimaron jugadores y tienen que proteger a Patrick Mahomes, que estuvo corriendo todo el supertazón y no encontraban a nadie. Entonces ellos pueden escoger a algún jugador como Samuel Cosmi o como Alex Leatherwood. Y finalmente pues Atlanta y Baltimore harían un cambio. Los Falcons reciben 27 y Baltimore se va al 35. Y bueno, eso ya es todo. Eso fue todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado el programa y los veo el siguiente miércoles a las 8 de la noche. Esto fue Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Nos vemos. Has escuchado Lo Mejor del Deporte con Rabbit en Sexy Love Radio. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Estás escuchando Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Sexy Love Radio, la radio que te motiva. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva.